Buenos días a todos los que nos están escuchando. Hoy tenemos una nueva entrevistada. Estamos con Daniela Villanueva Aliaga. Ella tiene 20 años y cursa el tercer año de periodismo en la Universidad de Chile. También participa en un grupo de folclore hace 2 años. Acerca de cómo combina estas dos aficiones en su vida, hablaremos hoy. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre, ya dijimos, sobre el periodismo y sobre el folclore. ¿De dónde nace tu gusto por el periodismo? Por el periodismo en realidad fue una inquietud que me nació en la enseñanza media, porque no tenía muy claro qué quería estudiar y me di cuenta que me gustaba mucho escribir, que me gustaba mucho leer. Y la única carrera que acogía esas dos cosas era el periodismo. ¿Y cómo fue que nace tu afición por el folclore? ¿Nace paralelamente, antes, después? Mucho antes nació esa actitud por el folclore. En realidad fue por una petición que estaban haciendo en mi colegio. Entré a probar en un grupo folclórico, primero la parte musical y después me metí a la parte baile, y de ahí que estoy practicándolo. Ya van aproximadamente 3 o 4 grupos en los que he estado. ¿Tres o cuatro grupos? ¿En qué grupo has estado? Primero empecé en el grupo folclórico de alumnos del colegio. Ya. Después pasé al grupo de apoderados del colegio. Estuve en un grupo pequeño que se llama Arcilla, que es un grupo más que nada de gente, de amigos que se conocen, mayoritariamente adultos. Y este año comencé en el grupo Amaicán, que es una agrupación folclórica que tiene, este año cumple 30 años. Ya, yeah, ok. Yo también sé que tú participaste en la orquesta de tu colegio tocando trompeta, y quisiera saber qué prefieres en el folclore, ¿el lado musical o el baile? El baile. ¿Por qué? Es lo que más me gusta. Siento que bailando puedo expresar mucho más que tocando. Ya. Yeah. ¿Y cómo organizas tu tiempo para conciliar el periodismo con el folclore? En realidad el folclore en este minuto lo estoy haciendo solo los fines de semana. Son bastantes horas el día sábado y eso no me ocupa tiempo en las semanas. Cuando hay actuaciones o cosas extras, podría ser, pero siempre hay que tratar de organizar lo mejor posible el tiempo para que las dos cosas alcancen. Ya, yeah. ¿Y te gustaría en algún momento de tu vida, no sé, has pensado de qué manera se podría conectar el folclore con el periodismo? Yo creo que en el ámbito que se podría conectar es en la radio. Ya. Si tuviese que hacer algún programa radial, me gustaría que fuese de folclore, pero folclore mirado desde de algo más juvenil, porque siempre los programas folclóricos que hay en la radio, o por lo menos los que he escuchado, son para adultos, con folclore muy antiguo, y ahora último hay una nueva tendencia de cuecas y cosas que están haciendo personas jóvenes, y me gustaría que eso se diera a conocer. ¿En algún momento, si tuvieras que sacrificar el folclore por el periodismo, lo harías o no estás dispuesta? No lo sé. En realidad es como conjugar las dos pasiones. Me hubiese gustado ser bailarina profesional, pero nunca me metí desde pequeña. Entonces ya es como complicado dejar de lado una carrera en la que ya llevo 3 años para dedicarme a algo que aquí en Chile por lo menos tiene muy poco futuro profesional. Como hobby es muy bonito. Ya. Bueno, muchas gracias por venir hoy día, esta mañana, y aquí terminamos nuestra entrevista con Daniela Villanueva Aliaga, una persona que ha sabido combinar su hobby por el folclore con el periodismo, su carrera.